Esto es Bienvenidos a la Azotea en Radio Ela. Segunda temporada y, cómo no, nueva sintonía. Soy campesino, listo de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, listo de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cumbia tropical cuando voy bailando. Cumbia tropical, cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia tropical, cumbia de Colombia. Cumbia tropical. Jamaicano, colombiano, cubano, todo caribeño. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cuando voy bailando. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia de Colombia. Me voy para Cabo, Barranquilla, Cartagena. Bueno, pues con este tema de ska cubano empezamos la segunda temporada de Bienvenidos a la Azotea. Y ¿quién le iba a decir que íbamos a llegar no solo a los 10 programas, sino a esta segunda temporada? Y como no podía ser de otra manera, hoy ha venido aquí a la azotea nuestro amigo Kimi. Hola, buenas tardes, amigos. Y eso, que estáis escuchando la nueva sintonía de Bienvenidos a la Azotea, que es Yo soy campesino, del primer disco ska cubano, de Like Caramba. Y como no podía ser de otra manera, se lo hemos dedicado a Campe. Soy un fiel seguidor del programa. Y en el programa de hoy vamos a hablar del festival del Rototom Sun Splash. Y bueno, pues comentar un poco así los conciertos que vimos que nos molaron y las cosas de la organización que no nos molaron tanto. Y pues poco más. ¿Qué tal el verano, Kimi? Bien, va bien. Ya se acaba, viene lo chungo ahora. Qué chungo, pero si tú estás siempre igual. La época de verano. La época de lluvia, tío. Ya, el otro día cayó una gorda, Y la que caerá hoy. La que caerá hoy, sí, seguramente. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar otra cumbia para animaros y quitaros un poco el síndrome de abstinencia de Bienvenidos a la Azotea, que hemos estado un tiempo sin emitir. Y esta cumbia es de Sargento García y forma parte de la banda sonora de, bueno, aparte de uno de sus discos, de la banda sonora de la peli de la zona. Y se llama Yo me voy para la cumbia, y es un temazo que pudimos escuchar y disfrutar en directo. Así que vamos con él. Yo me voy pa' la cumbia, que la cumbia está sabrosa. se está tocando con pura sabiduría. Todo el mundo bailando, hasta la policía. Las gales están calientes y las chelas están frías. Estoy ardiendo, me está quemando. La impaciencia me tiene sofocado. Las horas no acaban de no estar pasando. Y yo contando los minutos y esperando. Me dice mi hermano. A brincar, mi ritmo es callejero, por eso te da cuero, mi sangre callejera nació aquí bajo la acera, por eso cuando yo canto latino, me escuchan en el mundo entero, achureo, me está entrando el cosquilleo, achureo, aburemi, vente conmigo que me voy, ya me voy pa' la cumbia que la cumbia está sabrosa, ya me voy pa' la cumbia que la cumbia está sabrosa, ya me voy pa' la cumbia que la cumbia está sabrosa, ya me voy pa' la cumbia que la cumbia está sabrosa, me voy, ya me voy, me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, yo me voy, bueno, pues aquí teníamos este tremendo temazo de Sargento García para ir calentando motores. Y bueno, la verdad que dio un buen concierto. Bueno, más que Sargento García, llevó una cacho de banda, pues teclado, bajo, ¿no?, guitarra y viento, creo que llevaba trompeta por lo menos. Sí, y luego bien, y luego acompañado de Supa Bass y Alberto Bambino, ¿no? Sí, algunos más son, ¿no? Uh-huh. Hizo varias colaboraciones allí. A mí ese día vimos pocos conciertos, quizás. Pero intensos, ¿no? Vimos este el de y Alfa Blondi. Y estuvo bastante bien. Buena noche. Sí, la verdad que sí. Buena tostada en este momento. Sí. Y pues algunos datos así de Sargento García. Bueno, pues que según he mirado por ahí, tiene orígenes franceses y de Cuba, no sé. Esta gente tan alternativa suele ser ahí muy guay. Con los orígenes. Y empezó con un grupo punk. Y en la segunda mitad de los 90, pues ya empezó su acercamiento a los ritmos más latinos, como la salsa, el reggae, la rumba y la cumbia que hemos escuchado ahora. Y se vio bastante en el concierto, porque en un festival que era casi todo de reggae roots, menos el escenario de ska, pues agradeció que en el escenario principal hubiese así un concierto bastante currado. Y pues destacando eso, los vientos y el teclado, y que calentaron bastante el ambiente al concierto de Alfa Blondi. Y la banda es del colectivo Lier, LFER, que será en francés, pero yo no sé cómo se lee, así que mejor lo deletreo. Y pues así, a lo mejor el único reproche que el concierto apareciese como Sargento García, porque no es justo, porque casi toda la música la hacía la banda y él pues cantaba. Y no es justo, es lo de siempre. Marketing, puro y duro. La misma historia de siempre. Bueno, y para empezar a hablar así de la organización, quizás el único aspecto positivo, bueno, agradecer que nos diesen una acreditación, aunque habríamos agradecido alguna acreditación más, y yo qué sé, no era el tema de alguna acreditación más, sino más el que otras radios como Radio 3 seguro que tuvieron no solo una, sino hasta 10 acreditaciones, y parece que hasta en los festivales alternativos dan las acreditaciones por influencia y por audiencia. Cosa que dice ya bastante del festival, que nos ha decepcionado, por lo menos a mí, a nivel... No, lo que se decía de un festival alternativo, una comunidad reggae, es una experiencia distinta, tal. Y para mí es un Viña Más, pero del reggae. Exactamente. Exactamente, ¿no? ¿Y qué más? Ah, bueno, y el aspecto positivo que decir, que estaba la playa ahí, ¿eh? No sé, y que la disfrutamos bastante, ¿no? Sí, hubo buenos tiempos. Esta vez no tuve quemaduras de segundo grado, así que estuvo bastante bien. Y para empezar el festival pudimos ver a la New York Ska Ensemble, que según estuve viendo tenía miembros de Skatalite o alguno de ellos, y se vio porque... Sí, en serio, Kimi, que lo he mirado, lo he consultado. De los Slackers. ¿Eh? De los Slackers. No, de Skatalite, sí. También. O a lo mejor de la formación original o algo así. Compartirán músicos, como siempre. Y fue el concierto que abrió el festival y bastante guapo, muy chulo. Una mención especial a Alberto Tarín, ese guitarrista español. Ah, no. Que ha formado parte de tantos proyectos. Claro, y que es un músico. Apoyamos, nos sentimos orgullosos de lo patrio, ¿no? De lo nacional. Sí, hombre. Claro. Siempre. Y no sé por qué esto está sonando en mono, pero ahora lo arreglamos. Y vamos a escuchar un tema de este grupo que se llama Blue Lunar Ska. Thank you. hemos podido escuchar y seguimos escuchando. Gran tema de esta buena banda, que dentro de lo que es un género como el ska, que quizás está muy trillado, pues se lo curran bastante y hacen muchas referencias al jazz y estos ritmos, como pudimos ver en el concierto, y también muchas referencias a ritmos reggae y demás. Sí, se dieron un concierto bastante. Buen concierto, sí. Un poco adaptado al festival, ¿no? Digamos. Sí. No tanto su rollo de ska jazz y más el rollo que le gusta al público. La verdad que sí. Y no, el aspecto positivo es que me he liado. Porque leyendo los papeles me he liado. El aspecto positivo era el buen sonido que tuvimos en el festival, que se cuidó mogollón. Y todos los conciertos tuvieron muy buen sonido. Y en especial el del escenario ska, que pese a que lo putearon bastante desde una de las carpas que había enfrente de Drum and Bass y todo eso. Ah, no, era otra movida, ¿verdad? Sí. Los Pressing Village. Pues sacaron muy buen sonido y muy buenos conciertos. Y ahora vamos a escuchar a Mar Romeo, empezando ya por el reggae. Aunque tranquilos, que seguiremos escuchando ska, que le pudimos ver casi de rebote, porque hizo una sustitución al Pablo Moses, ¿puede ser? A Tony Rebel. Ah, Tony Rebel, es verdad. Nos quedamos sin ver a Tony Rebel, pero bueno. Sí. Mar Romeo no estuvo mal tampoco. Pues clásicos, ¿no? Se tocó ahí lo suyo. Está bien, ¿no? No siempre vas a poder ver a Mar Romeo. No, desde luego que no. Bastante caro siempre que viene a Madrid. Sí. Es una leyenda gloria. Hombre, otro aspecto así... Al final no está tan mal el festival, ¿eh? ¿No? Que otro aspecto chulo es el del precio, que todos los grupazos que han ido, que hemos visto, sí, mogollón sí. De conciertos buenos, por lo que valía la entrada... Viéndoles individualmente sí. Hubiera salido por una barbaridad. Está bastante bien. De la música no podemos decir nada negativo del festival. No. Y esto está extraído de un recopilatorio de una página web que se llama You and Me Jamboree. Es You and Me normal y luego Jamboree es Jamboree, creo. blogspot.com. No, Jamboree. Jamboree, ¿no? On, o a Jamboree. On, eso, ¿no? Sí. You and Me on a Jamboree. Y... blogspot.com. Pues es de un recopilatorio de reggae country, una movida así. Y la verdad que no he conseguido encontrar de qué disco de Mar Romeo es. Pero me moló la canción y dije, pues por no poner lo típico. Y deciros que para ser fiel al festival, pues estamos haciendo el programa sin camiseta, porque hace aquí muchísimo calor. Y para seguir la tónica del festival, que estuvimos siempre sin camiseta. Sí. Así somos nosotros. Pues vamos a escuchar este tema que se llama Jamaica, God Bless You, de Mar Romeo. All you lovely people in Jamaica, drinking rum and coconut. There is something in your life, in your life, that no one can understand. There is something in your hills, in your hills, or is it your mango tree? Mango tree, you have something there that takes my heart away. Inikanima, Tibadu, we are Jamaicans, who are you? Like the skies, we're everything nice. Jamaicans, may God bless you. You live in a sunny clime all the time. It's forever summertime all the time. If you want a lovely beach anytime, it's always within your reach all the time. You have something there that makes a man again. Any canima, tibadu, we are Jamaicans, who are you? Like the skies, where everything nice, Jamaicans, may God bless you. Guyana, St. Vincent, Grenada, Jamaica. Any canima, Dibadu, we are Jamaicans, who are you? Like the skies, where everything nice, Jamaicans, may God bless you. In this lovely paradise, paradise, you can watch the sun arise, sun arise. Any evening, any day, you can have a sunset place. Sunset place, you can enjoy yourself forever and a day. Any canima, Tibadu, we are Jamaicans, who are you? Like the sky. Pues aquí tenemos esta curiosidad de Mar Romeo. Que no sabemos de qué será, de cuándo empezó y todo ese rollo, no sé. De, no lo sabemos. Rollito Livingston, ¿no? Un rollito diferente a, sí, a lo que hacía normalmente. Y bueno, eso, y hablando así un poco ya de las cosas que no nos han gustado, que se supone que es un festival alternativo con un sistema de... o que propone, tenía charlas ahí de economías alternativas y tal, y entras y vale una botella de agua 2 euros y una barra de pan 1,20, y para ir a 15 minutos en autobús costaba dinero, pues son cosas que a mí no me parecen nada alternativas, la verdad. No comercio sé. Justo poco, ¿no? Sí, y cosas como la seguridad, ¿no? Que el primer día dejaron pasar bebida y el segundo cacheaban ahí, cosas raras que... Realmente lo que vi yo era que había ahí una un poco marca, la marca registrada del rollito reggae, rollito Etiopía ahí, y ahí todo el mundo a consumir de la movida. Y la tremenda vuelta que había que dar para ir a los escenarios, pasando sí. Por todo el mercadillo. Por ejemplo. Medieval o hippie. Nosotros la verdad que ya nos protegió y todas las noches nos ofreció una botella de agua gratis, que nos encontramos por ahí y no tuvimos problemas, pero una botella de agua 2 euros, un bocadillo 5 euros... Me suena a Viña Rock o Fib y cosas así. Totalmente. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es un tema de Anthony B, que se llama Underground. Y bueno, pues ahí que le pudimos ver, que ha saltado cuando no tenía que saltar, pero bueno, que le pudimos ver el primer día también, que el primer día fue de traca. Sí, fue la Nivel Ska, Morodo, Anthony B. Sí, sí. Y buen concierto, la verdad. Buen inicio de festival. Aquí me dice que no se acuerda de los conciertos, pero... No me acuerdo de ese concierto en particular. Ah. Pero era mucho trajín de un escenario a otro. Sí. Y quedarte con todo sin llevar una libreta. Difícil. Pues vamos a escuchar Underground de Danza Nivel. Everybody shout bless. Out there them rate you as the best. Yes. Everybody shout bless. A Rastafari wrote me manifest. Man a king of the underground, king of the underground. Diamond in the dirt not yet found. King of the underground, king of the underground. Untouchable you can't put down. King of the underground, king of the underground. Diamond in the dirt not yet found. King of the underground, king of the underground. Anthony B with the champion sound. Boom. Man run them ends, man run them road, man run them carnaboya. Man a warrior and a no scout, a man a no paper soldier. Man hold the faith without a doubt, we work hard, man a no loafer. Marijuana we smoke, we no need them poke ya. Hey Babylon, hear me voice and them run come trembling. Rasta man ready fi done them like a gym building. See me par with me woman, there's no fingling. Crack star, Rasta man me nango. Hey man a king of the underground, king of the underground. Diamond in the dirt, not yet found. King of the underground, king of the underground. Untouchable, you can't put down. King of the underground, king of the underground. Diamond in the dirt, not yet found. King of the underground, king of the underground. Anthony B with the champion. So me bun corrupted, cop corrupted leader and them stunts. With a blunt, upro get rich like Donald Trump. From the dump, experience me life in a the gutter. Try to make some butter for this blood sucker. Bad mind and grudgeful, who no care make me suffer. Mind you make me go far, you no see things I get. I am the king of the underground, king of the underground. Diamond in the dirt, not yet found. King of the underground, king of the underground. Untouchable, you can't put down. King of the underground, king of the underground. Diamond in the dirt, not yet found. King of the underground, king of the underground. Anthony with the champion sound. Free up the youth them, give them some opportunity. Get all them from them one thing, no prosperity. All them a go take care of them responsibility. You treat them with cruelty, try damage them versatility. Alright, but me stand up like a wall in front you. Never run, never back the Rasta man confront you. Start count your days because me ready fi mount you. Everywhere me look see poor people a hunt you. King of the underground, king of the underground. Diamond in the dirt, not yet found. King of the underground, king of the underground. Anthony B, I touch it with the boom sound. King of the underground, king of the underground. Diamond in the dirt, not yet found. King of the underground, king of the underground. Nació en Jamaica, en una zona donde tuvo lugar una de las grandes luchas por la liberación de los colonos ingleses, la zona de Clarkstown. Pues este músico es de las grandes leyendas así, sobre todo, bueno, ahora de los 90, de todo el rollo dancehall, pues que pudimos ver allí en el Rototom, y sobre todo de los pocos que en los 90 se marcó así de la tendencia un poco gangsta del movimiento del dancehall y apostando por letras así de mayor contenido social. Lleno de fuerza y de ritmo, pues nos ofreció un buen concierto en el primer día del festival, apostando por el reggae más escuchable, y la verdad que el escenario central estaba bastante lleno de los conciertos que más gente vimos, y de las leyendas que fueron, para mí fue de los mejores conciertos. Aunque quizás echaba en falta eso de la sección de vientos, como comentabas tú, hacían los sonidos de vientos con un teclado, cosa bastante cutre, ¿no? Sí, más o menos en todos los conciertos del escenario grande predominó el rollo de teclados para hacer los sonidos de vientos. Sí, cabe decir que es un poco cutre, ¿no? Un poco guarrete. Que ya que te gastas dinero, contrata ahí unos buenos vientos y danos un buen espectáculo. Sí. Pero bueno, no nos podemos quejar tampoco. Y así que otra de las cosas que a mí me llamó la atención fue el grupo de seguridad que contrató la organización, que tampoco lo sé seguro, pero creo que es de La Levantina, que es un grupo de seguridad de una empresa del presidente de España 2000, que es un grupo fascista, neonazi, como lo queráis llamar, que hay en España y que tiene fuerza en el Levante, y pudimos ver, pues no sé, 10-15 seguratas pelados con sus cruces célticas ahí tatuadas en los codos y tal, no sé. Cosas que llaman la atención, no sé, que tendrás que contratar seguridad, vale, o no, pero no sé, eso de contratar ahí 15 nazis, pues, a mí no, gracia no me hizo, ¿eh? Un poco feo, sí. Un poco feo. No nos gustó a nosotros. Hombre, aunque era divertido ver ahí a los nazis y a lo mejor, yo qué sé, ¿qué estarían pensando, 10.000 ¿no? rastafaris, ¿qué pensarían, eh? Tapan de aguarro. Sí, no sé, a lo mejor hasta disfrutaron de la buena vibra y se han convertido al movimiento rasta. Se lo bailaron algunos, sí. Seguro. Por dentro, seguro. Bueno, en el concierto de... Pues creo que fue de los Cabrians, alguno de estos. Vimos ahí gente del pueblo que se lo bailaba, ¿te acuerdas, Jimmy? Sí, se lo bailaban bastante bien, haciendo incluso coreografías los tíos, ¿eh? Sí. Muy buena motivación por parte de ellos. Que estuvo la gente del pueblo por ahí, molaba ver, pues ya que es el... Pues Peña y el pueblo de toda la vida, 50-60 palos, y que lo daba todo. Para que veáis que no importa la edad, hay que darlo todo siempre. El reggae es lo que tiene, sí. Claro. Pues ahora vamos a escuchar otro de los clásicos, que es Big Joe, y vamos a escuchar este Skank. Zion. I'm on a hook, you know. Right now, Rhythm wild. Ice, right on, Ivy. But don't you ride like lightning? 'Cause man, if you ride like lightning, you'll crash like thunder. So come on down along the way, now the song a little ways I would play. But guys, 'cause so I come on down the song a little ways I would really beg yo. Wow, baby! Come put your beat, baby. Come baby. I keep on hear a whole lot of say. See, keep on say. I beg your pardon, what did you say? But see, you don't say. 'Cause if you talk like that, I said if you say so. So all I'm bold and so you got to give me so. I tell you, da wow wow. Live it up, da wow wow. Da wow wow. Live it up, da wow wow wow. Live it up, live it up, da wow wow rock. The song I call the Jawa rappers I would play. Da, you got to live with them for long the week. I would be legit to you. Wow, baby! Oh, God. Goodness gracious! Good gosh! Songs I would say. Da, wow, wow. Da, live it up, da, wow, wow. I tell you that. Play, brother, play. The real cool musical disco for day. Musical disc as I would say. The coming down the longer song as I would play. Yeah! Itty wawa, itty wawa, day. Wow, baby, dooby, dooby, dooby, dooby, day. Till it died, wow. Bueno, pues ya después de esta parte del programa del Rey más tranquilón, vamos a empezar a escuchar algo más animado y animaros ahí para que un sábado por la noche pues hagáis algo. Y qué mejor método que a través de la música. No sé si se está escuchando muy bien porque está dando problemas el grabador, así que esperemos que desde casa lo estéis escuchando bien. Y el que habíamos escuchado es Big Joe, que nos dio un buen concierto con alguno de sus clásicos. Y bueno, poco más. Es que vimos muchísimos conciertos y cuesta acordarse de todos. Y otro de los aspectos así... Hombre, no es que queramos estar siempre criticando a la organización, pero no sé, yo me esperaba otra cosa, la verdad. Pues bueno, lo que hablábamos antes de la marca registrada y de la lucha y no, tampoco es que fuese a muchas charlas, sinceramente, pero a las dos que fui era muy en plan, sí, porque hay que luchar y tal, no sé. Y luego tenías ahí la Guardia Civil que la dejaban entrar dentro del recinto y cosas raras, ¿eh? Yo he visto artículos ahí en el País, en Televisión Española, diciendo que qué guay, que qué bonito, que... Y cuando estas cosas salen ahí en estos medios y le dan bola, pues es que algo de tufo tiene, algo hay por detrás. Bueno, por no hablar del estupendo discurso que nos dio el alcalde Benicassin, que todos sabemos que está muy comprometido con la lucha. Ya, ¿a que sí, Kimi? Apostando por la música, ¿no? Sí, sí, sobre todo por el negocio. El tío sabe, ¿no?, de lo que habla. Sí. Festivales, sí, musiquita... Dinero para el pueblo. Dinero para él. Para él, claro, sí. Y ahora vamos a escuchar un tema de... Bueno, el Rapsus dio un concierto con el Carti, ¿no? De los Yasta. Y pues por no poner un tema de Rapsus, que ya es conocidillo ahí y tal, muy famosete, pues vamos a poner una colabo de Yasta, que hizo con Rapsus en su último disco, El Legado, y que se llama Intolerancia. Y para que escuchéis una buena banda como Yasta, que... Pues que hace reggae y tal, que está ya muy visto, pero dentro de lo que es el nivel de reggae español, a mí me mola bastante porque cuidan mucho el tema de vientos y las letras están bastante guapas. Así que vamos con este Intolerancia. Yeah, all right then. Sí, esto es especial dedicación para los niños del gueto. Wow. Aquellos que sufren la injusticia y la intolerancia. Hey, yo. Aquello que no es ley natural me cansa. Están preparando una terrible venganza, pero yo no trato su tranza. Con tu cabeza rapada, con tu pandetita y no me asusta tu calva. Cuando te alíes mucho y se monte la jalana, ya vendrás a contarme si eso es lo que te salva. Si eso es lo que te falta, tanta amarga mamanta. Vayas al altar con la cabeza bien alta. Como todos los que hablan de la supremacía de una raza y defienden su tontería a ultranza. Pelados, fascistas, caos en rincones. No saben de qué hablan y no saben de qué van. Son clones, no tienen claras las opciones. Víctima o verdugo del castigo, farsantes, intolerantes, viven en nuestras mentes, nazis y racistas y toda clase de gentes. Los hay políticos, los hay delincuentes, los hay pobres ricos y los hay presidentes. Sí, rezan al diablo penitentes, han padecido del vivo y frívolos sin fuentes. De energía sufría cuna mecía Sofía, pero la sociedad nos hace deficientes. Supremacía vacía, intolerancia no fía, rocía al mal para acabar sus vertientes. Suficiente ratatata, más no queremos nunca caca. Bajo una ciudad sin ley son rasus, clay, villa, tatata. Nazis del palo que mata tatán. Intolerancia jamás recibida, de buenas la sangre perdida, la suena rellena por senos de la capitalia. Bajo su fachada, pero a mí no me engañan, sé lo que hay en realidad. Gente con más bandas que neuronas que se camuflan en un grupo porque solo saben que no valen para nada. Sus teorías no se pueden sostener, construyen su cultura sobre vigas de papel. Hacen apología de fascistas del ayer que llevaron el mundo a la ruina como Franco y Hitler. Mussolini, primo de Rivera y Pinochet. Gente que tenía menos cabeza que pies, que odian sin por qué su frustración tal vez. Ya ves, hijos de puta ponen su carnet. Así que no les temas y muéstrales tu fuerza. De la mezcla de razas nació nuestra pureza. Ya está el rap sus fe. A la escasez como forma de vida sin comida y se considera comida perdida. Far, far, ever in a backward, never. Far, far, ever in a backward, never. Far, far, ever, yeah. pues con este buen tema que acabamos de escuchar, como decía Kimi, es algo que dedicamos a los seguratas del festival. Y ahora vamos a ir con... Eso digo yo, ¿con qué vamos a ir ahora? Se me ha ido un poco... Sí, vamos a ir con Roy Ellis, uno de los grandes conciertos que pudimos ver, sobre todo porque nos lo pasamos que te cagas, y no sé. ¿Qué te pareció ese concierto? Me gustó mucho, la verdad, era la tercera vez que le veía, aunque siempre sea un poco lo mismo, esta vez iba con los Contratempo, creo, de banda. Sí. Y la verdad, en el aspecto musical, muy bueno. Muy chulo, pues, el rollo de siempre, el rollito este que le mola a los skinheads. Sí. De como que esto es un grupo hecho para skinhead directamente. Sí. El tío antes de terminar la segunda canción ya ha dicho skinhead 20 veces, ¿no? Habémoslo. Pero se sabe ganar a la gente, la verdad que tiene buena voz y estuvo. Fue un gran concierto, ahí se subió mogollón de peña al escenario al final. Al skinhead Monstop. Sí, y bueno, que es, oye, me dijiste tú que era ahí y luego leí una entrevista suya de una página web que es Escandalucía Blogspot, algo así. Y pues que es uno de los precursores del skinhead reggae y que él dice que es el primer skinhead negro que hubo, ¿no? Y todo el rollo y pues no sé, la banda esta que tenía, lo de Simarip, que sacaron el disco... Skinhead Monster. Pues ese, ¿no? Del año 69, sí, lo que es, que se hizo súper famoso y que se sigue reeditando y vendiendo mogollón. Y yo he traído un tema que me dijiste tú en el concierto y lo he escuchado y la verdad que me encanta, que es Stay With Him, que para ser una movida skin, me mola la letra que habla ahí, no, habla pues como de una novia que el tío ha tenido, ¿no? Y que le manda una carta, como que el pibe se entera de que está con otro tío o algo así, y le dice, si realmente le quieres, quédate con él. A mí me mola. Está bien el rollo. Dentro de lo que fue es curioso que la siguiente canción fuera la You Are Mine, sí. Tú eres mía. bueno, ya. Pero muy buena canción, muy bonita. Sí. Y claro, dentro de que es la movida skinhead hay bastante, o mi opinión hay un poco machista. Posesiva, mi opinión, ¿no? Posesiva, tampoco. Sí. Pues mola, hay que haya canciones así. Pues vamos a escuchar este tema, que nos quedan muchos otros y se nos va de tiempo. Bueno, que está grabado con la banda de Simarip en un directo que hay. Sí, sí, el tema es de Simarip, ¿no? Claro, y es de un directo de los años 70 o 80, puede ser. Bueno, no sé, lo encontré por internet. Mira, aquí, a Club Ska, que creo que está grabado en Londres, de cuando el pibe se fue a vivir en Inglaterra. Bueno, pues que lo disfrutéis. Stay with him, you remember that one? Stay with him, you remember that one? You're older than we think you are. Now we're going to the classical stuff now from Simarip. Stay with him. So, all the girls here in this crowd tonight, if you got a guy and you find some problem in the love, please don't leave him, just stay with him and give him another chance. All the skinhead girls, stay with the skinhead boys. Love him, cherish him, worship him, and I'll tell you the rest later. Hit it! For a long, long time, still in love with someone else. Now I can't move mountains. I can't swim the deepest sea. If you really love him, whoa, stay with him. Come on. If you really love him, whoa, Now listen. I'm sending you this letter. Still I've got so much to say. If you really love him, whoa, stay with him. Stay with him. If you really love him, yeah, stay with him. Stay with him. Pues con Roy Ellis de fondo seguimos aquí en la azotea en esta segunda temporada que promete y no hemos dicho, pero la verdad que empezamos fuerte porque seguramente, si no es la semana que viene, en un par de ellas o así tendremos a Servando Rocha aquí hablándonos de la última publicación de La Felguera, que es un libro sobre El almuerzo desnudo, que es una novela que salió en los años 70, creo, en Estados Unidos, y fue bastante censurada. Y nos va a contar así un poco este último libro que ha publicado La Felguera. Y después, para la semana de la huelga general, haremos un especial y eso. Pues empezamos con nuevos contenidos y, aparte de programas musicales, intentaremos meter piezas de radioteatro y cosillas nuevas para que os vayáis enganchando y os siga molando entrar aquí a la azotea. Y ahora vamos a escuchar otro de los grandes conciertos que vimos, el de Mr. T-Bone con Sensi Simon, y la banda es que no la he conseguido encontrar en el Golden Singer Band. Sí, era la banda de Valencia que lleva poquillo tiempo. Sí, no, fueron los que estuvieron en el concierto. Sensi Simon al final no fue. ¿No fue el pibe? No. No estuvo, estuvo solo la banda. Ah, vale. Y son músicos de Valencia que pertenecen a otras bandas. Bueno, pues fue muy buen concierto. A mí me moló este concierto, pues lo que hablábamos, del Royal Ska, que puede resultar así, si no estás acostumbrado, como yo, un poco repetitivo y tal, pues que creaban ahí una atmósfera distinta y pues mola, y la originalidad se valora. Y fue un conciertazo de este tío que, según he leído, es ahí pues uno de los grandes, vamos, que toca el trombón italiano y tal, pues a tener en cuenta, ¿no? Tú lo habías visto ya en Madrid, ¿no? No, había visto. Me había quedado con las ganas un par de veces, pero el tío mola, ¿no? El rollo de que toque trombón y cante. Fue uno de los buenos, ¿eh? Quiero decir mucho, sí. Ah, bueno, y deciros que saqué fotos del concierto de Roy Ellis y molan bastante algunas, así que las publicaré en la página web para que lo veáis. Y mientras estaba sacando fotos, tenía al lado a uno de los de Ska cubano. Al nativo, ¿no? Este. Sí. Al que estuvo pinchando luego. Muy grande el tío. Claro. Muy graciosa ahí, con su sombrero y tal, cantándose la de banana. Y su diente de oro, ¿no? Ah, sí, tiene un diente de oro. Sí. Pues vamos a escuchar este tema que se llama Bring Me Back. Happy. Now I'm here. every night. I like come back to my town. I'm looking for roots and I'm looking for truth. Now it's time to come back. Bring me back, oh bring me back. Bring me back to my family. Bring me back, you gotta bring me back to my roots and set me free. T-Bone. Y ahora vamos a seguir con más de lo mismo. Y aunque esté sonando Alpha Blondy porque me he equivocado, es que es normal, chavales. Después de muchas semanas sin grabar, estas cosas pasan. Vamos a escuchar un tema de... No, ahora vamos a escuchar un tema de Gramófone por cambiar un 6 un poquito, que se llama I Will Be Around, de su segundo disco. Y gran concierto, de Kimi se perdió, pero muy buen concierto. Y chavales ahí, yo les vi súper humildes, súper majetes, y lo partieron, me moló mucho. Una de las grandes bandas que hay ahora. Sí, sí, poco te puedo decir, yo estaba viendo a Begoña Matu. Pero llegaste al final, ¿no? Llegué un par de temas, pi, pero bueno. La, se hizo una versión de Una noche en Tunisia, A Night in Tunisia, del Dixie Gillespie, ¿no? Eso le viste, yo creo que fue de los Bises, y poco más. No sé qué vi. Hice fotillos también. La subiré y se lo mandaré. Molaría hacerles una entrevista, ¿eh? Algún día. Buena gente, ¿no? Tiene pinta de ser majetes, ¿eh? No aprovechamos el tema entrevistas en Rototón, ¿no? No, la verdad que no. Hombre, yo iba a pasármelo bien, sinceramente. Luego, si se podía hacer algo más, yo qué sé, a ver, todo el año currando, vas allí y te lo pasas bien. No te apetece, ¿no? Pero gente ahí de mucho nivel, ¿eh? Esta gente de Gramófone. Sobre todo el trompeta y la cantante ahí le dan un rollito ahí de calidad. También, sí, gente mucho de conservatorio, loco. Vamos. Nivelazo. Desde aquí os mandamos un saludo y esperemos que cuando os mandemos el programa lo escuchéis y nos contestéis. Bueno, y nuestro horario va a ser los domingos a las 7, que nos estamos grabando domingo a las 7 porque va a ser el cumpleaños de Kimi y podéis empezar a mandarle las felicitaciones a radiorrabia@hotmail.es. Así que, bueno, y ahí estás invitado, o sea, ¿ah, sí? A la fiesta, claro. Bueno, pues... La fiesta es aquí en la radio, ¿eh? Ah, sí, es la semana... Sí, sí. ¿Cuándo es tu cumple? ¿La semana que viene? En 2 semanas. Bueno, pues la semana que viene, si te parece... Bueno, A lo mejor es un marrón, pero podríamos hacer una quedada y quien se quiera venir, que vendrán tus colegas. Escribirán tus colegas y vendrán tus colegas. Pero imagínate que viene alguien y dice, hostia, voy a ir al cumple de Kimi de Bienvenidos a la Azotea. A lo mejor mola, ¿no? Sí, era mejor, ¿no? Que me gusta el tío como lo hace, ¿no? Sería la bomba, vamos. Sería un poco irreal, sí. Bueno, pero puede pasar. Puede pasar. Pues como va a pasar ahora este tema de gramófone, al estar. Gran tema y malísimo videoclip, la verdad, que lo acabamos de ver. Os apreciamos mucho, chavales de gramófone, pero no mola, el videoclip no mola. Tenéis más talento que esa mierda. Sí, no sé, un tío deprimido bebiéndose un chupito, eso está muy visto. Pero bueno, hacer música, que eso os da muy bien. Y ahora vamos... Ya... Hostia, ya vamos a escuchar... No nuestro sé, amigo, ¿no? ¿Los Cabrians los hemos puesto? No. No, pues la he cagado. Pues sí, mientras voy buscando la canción, pues comentar. ¿Qué comentamos, Kimi? Hombre, que son de Mataró, ¿no? Eso lo sabemos. Buena banda, la verdad. Durante el concierto estuvo un tipo ahí que se subió todo el concierto, creo, a bailárselo en el escenario, acompañándole. Ajá. Y joder, musicalmente, nivelazo de los Cabrian. Ya llevan años dándole caña y. Uh-huh. Y la verdad es que me molaría verles más detenidamente, claro, en un concierto. Bueno, y comentar también nuestros amigos de allí, ¿no? Bezi. ¿Cómo se llamaba? Nuestro amigo Diego, Ana. Ana, eso es. Diego, Ana e Isaac. Isaac, que estuvimos todos allí y nos lo pasamos muy bien. Lo dimos todo. Y en especial a Isaac y a Bezi, que nos seguían el ritmo ahí. Buenos chavales. Seguir el ritmo hay ahí, ¿eh? Un poco flojos, chavales. Bueno, hay os espero el año que viene. Por lo menos el Isaac lo dio todo, ¿eh? Isaac. Una vez que casi se cae redondo. Isaac siempre lo da todo. Qué cara puso, ¿eh? Eso le queremos tanto, sí. Ese bon que te fumaste, Isaac, cabrón. Acuérdate. Bueno, y saludar también a Luis de los Ali Brown, que estuvimos en el concierto, nos lo pasamos bien. Y moló también el concierto de Sally Brown, que llevaron, se ve que eran dos colegas suyas, ¿no? Así, dos chavales más normalitas ahí que se lo bailaban encima del escenario. Dando un poquito de show, ¿no? Claro, era en plan de voy con mi banda. Y la gente que baila es mi banda. Sí, eso sí. Mola. Rollo compañerismo, ¿no? Gente humilde ahí. Sí, ahí no bueno, les molaba mucho el rollo del león, ¿no? A, no, eso a esa gente no le gustó no, mucho, ¿no? Que se cagaban ahí en el rollo, está bien. Pues vamos a escuchar este Mago Tango de los Cabrians. We'll be right back. jungle tango begins so high. You must keep it teaching, cheat is on high. Gran tema de los Cabrians, que me ha pillado, que no estaba lo del micro, me ha pillado. Y también saludar a Julito y comentar, Julito de Ritmo Dominguero, como conoceréis, oyentes de Radio Vela. Ritmo Dominguero lo podéis escuchar los domingos después de comer. Pues que Julito fue a pinchar ahí, había como una movida en la playa en Benicàssim para pinchar, y el chaval se lo curró mazo, se llevó mogollón de vinilos, tal. Y se presentó allí con la maleta y los cabrones no tenían platos para pinchar. Es que son unos cutres, tío. Unos desgraciados. Sí. Y creo que tenían ordenador y movida ahí de milagro, pero vamos. También hacer mención a eso, ¿no? A lo poco que se apuesta por la gente que pincha en la playa para ellos. Ay, la gente que pincha en la frillar, no se tenían que pagar la entrada. Grupos españoles no cobraron. Los grupos de los Morodo no cobraban. Morodo, sí, Morodo sí cobraron, seguro. Y que muy feo, ¿no? Que ya que vas a tocar ahí, se quedaron un montón de buenas bandas españolas por las que se podía. Habría molado, ¿eh? Un festival ahí con Yasta, Lonark y grupillos. Esas así bandas buenas se echan en falta en un festival más estando aquí en el estado. Hombre, estuvieron Emeterians y Raza Guaya. Emeterians estuvo bien, yo vi dos o tres canciones. Buena banda, Emeterians. Sí. Muy buena banda. Sí. Les pondremos algún día. Les tenía en la lista, pero les he desechado. Así somos en la azotea. Y ahora vamos a escuchar un tema del mejor concierto que vimos en todo el festival. Y es un tema de un directo que dio Alpha Blondie en París en el año 93. Y el tema se llama Politiki. Y qué conciertazo. No tengo palabras para definir lo que nos transmite Alpha Blondie y sus chiquillos. Yo hubo momentos que volé. Gracias a Alpha Blondie y otras cosas. Vamos, fue la hostia. Hubo elevación, sí. Fue un conciertazo. El tío pega unos berridos ahí que se te iba a la olla. Momento legendario en nuestras vidas. Sí, sí, sí. Lo consideramos así, ¿no? Y así que esperemos que estéis todos en casa gritando Alpha Blondie. Como en cada concierto de Alpha Blondie. Cada vez que empieza. Y vamos a escuchar este Politiki. Politique, politique, manique, politique. lombare. Guagne faraci. Politici. Colombare. Colombare. Colombare. Colombare. Colombare. Colombare. Colombare. Passini, vive le président, avale le président, vive le général, avale le général, on paye pas la tchèque et les médias, on paye pas la tchèque et les médias, politique humanique, politique collabore, on gagne par la tire. Come on, get telephone. Estamos escuchando cómo el público lo flipa en el concierto de Alpha Blondie en París. Pues para que os dé envidia de lo que pudimos escuchar nosotros, realmente. Y ahora vamos a ir con un concierto que a mí me gustó mucho, que fue el que cerró el festival. Es el de los franceses Hightone, que hacen dub. Y fue bastante paranoia, yo qué sé. Dubstep, ¿no? Más bien. Bueno, sí. Yo es que no piloto mucho, pero sí. Fusionó un poco con electrónica, ¿no? Y el batería ya... ¡Qué locura, El escenario, el primero, dándole importancia a la percusión. La verdad que de momentos así más guapos fue en este concierto y en el escenario, en la carpa esta que había de DAP. Que ibas ahí cuando ya estabas todo muerto y era la hostia, vamos. Muy grande. Alabando las pantallas, ¿no? Bueno, y desde aquí saludamos a Petraca, que nos lo encontramos. Conocido de Murcia. Y a la Pepa y a su amiga. Ah, es verdad, las colegas de Isaac, sí. Un saludo desde aquí. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado esta edición de Bienvenidos a la Azotea. Que os lo hayáis pasado bien. Y que hayáis sentido la buena vibra que sentimos nosotros en el festival. Y os anime a escuchar reggae, porque yo la verdad que estaba... Nunca había tenido así esta época de escuchar tantísimo reggae. Y como decía el Kimi, ¿no? Que una vez que el reggae entra, no sale. El reggae es meditación, tío. Sí. Y el reggae es una música muy... muy positiva para estar bien con tu alma, creo yo. Siendo un poco hippie. Sí, nos llamarán hippies, pero bueno. Pero es lo que pienso. Pues nos escuchamos la semana que viene. Bueno, podéis escribir... Joder, hoy ni he dado la dirección ni nada. Es azoteaela.blogspot.com. Esto es Radio Ela, radioela.org. Y podéis escribir a radiorrabia@hotmail.es. Y no sé. Pues a los que ya nos habéis escuchado, pues que bienvenidos por el reencuentro después del verano. Y a los que vengáis nuevos, pues igualmente. Que lo hayáis disfrutado. Hasta la semana que viene, Kimi. Hasta la semana que viene, macho. Nos veremos por aquí. Pues vamos a escuchar este tema del primer disco de Hightone, que se llama Dreadful Bass. Y bienvenidos a la azotea. I've already been taught these rules, and I think I understand them. What I'd really like is to learn the death moves. Chai, there is no special move that is best. It all depends. Any move could be best. It's up to you.